Muy bienvenido, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Mirábamos lo que era la mayordomía en el Antiguo Testamento y hoy echaremos un vistazo a lo que es en el Nuevo Testamento el concepto este de mayordomía. Después del Edén, ¿qué es lo que está pasando? Hay varios textos que usted puede considerar, pero vamos a mirar aquí 1 Corintios 4, 1 y 2, que nos habla justamente de estos conceptos de lo que es mayordomo y mayordomía. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oye, interesante, dice administradores de los misterios de Dios. ¿Qué te parece? Sabes que esta es una responsabilidad porque siempre la hemos asociado a dinero, a bienes, sí, esta claro. Situación, pero también Dios nos ha entregado, nos ha delegado la responsabilidad de conocer estas verdades que nosotros estamos compartiendo con usted y otras más que hay, por ejemplo, la palabra de Dios, como son, por ejemplo, las grandes temas de Daniel y Apocalipsis, que son verdades, que son maravillosas. Si se han entregado, si tú las tienes, tú las sabes, también eres parte de esta administración que Dios ha entregado. Y de más aún, misterios de Dios. Y más encima cuando habla de los misterios de Dios, porque no está hablando de un misterio de una persona, sino de Dios. O sea, te estás metiendo, estás teniendo conocimiento de algo que era imposible tenerlo, pero que Dios ha dignado a entregártelo. Por lo tanto, te hace responsable también de ser administrador, o sea, entregar a otros esa administración. Pues. De acuerdo con lo que tú estás diciendo, debemos recordar que un misterio es algo no revelado. Ahora, por eso que dice que somos administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de Apocalipsis, por ejemplo, no todo el mundo entiende Apocalipsis. Hay que estudiar un poquito más, hay que tener en cuenta ciertas normas para poder entender esto. Y eso, cuando el Señor nos lo da, nosotros pasamos a ser estos administradores de esos misterios de Dios. Y como administradores vamos a tener que dar cuenta también. Ahora, este concepto tiene varias facetas, porque fíjate, mirando el texto nuevamente, así pues, tengamos los hombres, o sea, nosotros tengamos, tomémonos de un concepto que no es el que a veces uno se toma por servidores de Cristo, no servidores de alguien, de una persona. Por ejemplo, tú estás trabajando y alguien es tu patrón. Bueno, tú eres, digamos, mayordomo de las actividades, de los hechos, de lo que tienes que administrar de esa persona. Correcto. Pero en este caso, él no se consideraba y quería que los de Corinto tampoco se consideraran como mayordomos de alguien. Por ejemplo, tú recuerdas que había una disputa una vez entre Pablo, que uno es de Pablo, otro sí. De acá, ¿te acuerdas? Él dijo, no, eso no debe existir. De Apolo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces aquí lo que dice el texto es que nosotros somos realmente servidores, mayordomos, pero de Cristo. Y esa es la responsabilidad directa que tenemos. Entonces eso nos trae consigo mayor responsabilidad incluso en entregar lo que nosotros sabemos, porque no somos de cualquier persona, sino somos de Cristo. Y fíjate, en Tito capítulo 1, verso 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, sea íntegro aquí. Entonces, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Ah? Entonces, estas características hacen de él, de este obispo, un administrador o un mayordomo. Podríamos tener esos dos términos, son los que se pueden aplicar. Claro. Pedro sigue hablando también en relación a esto en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, y aquí volvemos a tomar lo que dice Pablo en Corinto, ¿no es cierto? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, te entregó algo, tienes un don, cualquiera que Dios quiere que te entregue para su servicio, porque para eso es, pero ministrelo, dice, como buenos mayordomos o administradores de la de lo que ha recibido gratuitamente de Dios, porque eso es ahora, lo ahora, fíjate, en este caso, cuando habla de la administración de la gracia de Dios, debemos recordar que no es un asunto nuestro. Me explico mejor. Yo recibí por gracia. La Biblia me dice que lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. Yo eso tengo que entregarlo. Y no puedo hacer diferencia entre persona y persona. Yo lo entrego a quien yo quiero y la persona que me resulta agradable, me resulta simpática, yo se lo entrego. A la persona que no me resulta agradable, yo no se lo entrego. Eso no es un asunto mío. El Señor me ha mandado que yo debo entregar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay acepción de personas. Entonces, el Señor me va a pedir cuentas por la administración que hice de la multiforme gracia de Dios. Claro, exactamente, porque si... Y uno tiene que considerarse, porque a veces hay personas que dicen, mira, yo en realidad no tengo ningún don, no tengo ninguna cualidad, no sé hacer nada, no sé cómo ayudar, incluso pueden decir alguna persona, pero creo que cuando Dios otorga, y se lo otorga a todos sus hijos, le extiende, digamos, su ministerio, ¿no es cierto?, para que lo entregue a otro, incluso se llega al convencimiento de que podría hasta un pan, en buen pan, entregarlo, y se dice que incluso hay una escritura que dice que un lindo evangelio, una linda predicación, era un pan bien hecho, dice. Entonces, eso podría ser, y recuerdo una vez hicimos eso para una fiesta de Navidad. Creo que lo conté en algún momento, que teníamos una vecina un poquito hostil. Yeah. Pero era hostil no con nosotros, pero nos decían que tengamos cuidado con ella por esto, por lo otro, qué sé yo. Yeah. Pero mi señor se le ocurrió prepararle un pan de Pascua para la fecha, ¿sí? Y se lo fuimos a regalar. Y ahí descubrimos la persona que había al lado nuestro, que era muy diferente a lo que nos habían dicho. Era una persona que no tenía una visita de sus hijos, estaba sola, era viuda, qué sé yo. Y claro, no le gustaban que algunas cosas hacían los vecinos, pero encontramos ese lado diferente a esa persona, claro, y pudimos conversar con ella. Entonces, eso que Dios nos entrega no es para que se quede en nosotros, sino para que se lo entreguemos a las otras personas. Y en este momento en que el mundo vive, se desenvuelve en un agitado movimiento de actividades, ¿por qué no detenerse y conversar con alguien? Quizás podría perfectamente pasar ese multiforme gracias de Dios que a mí me lo entregaron, entregarle a otro esperanza, tranquilidad, fe, sosiego, en un mundo en que en realidad no lo vemos así. Bueno, amables oyentes, nos ha sido grato estar con ustedes, que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea San Lucas capítulo 12, verso 45. Para quienes esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, a menudo luchamos contra la sensación de demora. ¿Por qué debemos ser especialmente cuidadosos para no caer en este engaño? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.